Buenas noches, Caro. Buena, buena. Bacán. Qué alegría. Qué alegría se siente, Caro. Esta energía, el empezar el primer tema. Esta música hecha por nosotros. Y somos la mina con Temina, Caro. Fue como que me anduve emocionando, hija. Lo encontré de pie. Era entero opulento. Toda su gente, él no soportaba que a su pueblo cagaran, y él siempre pensaba cómo devolver todas esas balas. Él iba creciendo, él iba aprendiendo cómo organizar. Soportaba que a su pueblo cagaran, por eso con los cabros siempre se organizaba. Los caras de polera le dice cuando pasan a que ese divito cuídate de la cámara, de la cámara, de la ayuda. Lo miraban, lo estudiaban, se escondía para estar libre al otro día. En lo encontré de pie, el entero opulento, siempre estaba atento a toda su gente. Él no soportaba su pueblo cagará, y él siempre pensaba cómo devolver todas esas balas. Él iba creciendo, él iba aprendiendo cómo organizarse con la gente obrera de su misma clase. Él no soportaba que a su pueblo cagara, por eso con los cabros siempre se organizaba. No pudieron con su velo zarpada, lo miraban, lo estudiaban, se escondía para estar libre al otro día. ¡Buena, buena, cabrón! Bacán, bacán, cabrón, muchas gracias. Quiero agradecer a las chicas, a toda la gente que se organizó, a toda la gente que se organiza, a toda la gente que pensamos de una forma diferente al capitalismo culiado que está encima. Estamos tratando de ir en contra de esa weá. Estamos aprendiéndonos a organizar entre nosotros, entre gente. Cabros, organicémonos, armemos piños. entre gente, todos tenemos distintas cosas que entregar. Organicémonos, hermanos, si se la mano, en serio. Organización, cabrón. No sé qué voy a decir, güey. Yo voy a cantar, no. Cabrón, este tema lo escribimos hace, o sea, yo lo escribí hace caleta de tiempo. Es un tema que nunca le tenía fe, porque siempre que lo tocaba me ponía nervioso a cagar, así como que no me fluía, ¿cachai? Pero ya con el tiempo uno como que se va amansando. Y este tema se llama Las putas mineras y salmoneras. Thank you.

Esto no es un programa de radio, cabras, cabros. Esto es un llamado a la libertad, a la autonomía. En todas partes estamos diciendo lo mismo, así que aguante todas las organizaciones, todos los piños, individualidades. Como decía la canción, hagámosla ahora. Ahora vamos a seguir escuchando en un ratito más a La Mina Contamina. Quédese en la sintonía de Radio La Tue. Y nos estamos escuchando, vos cabres. Es nuevo, sí, pero lo hemos ensayado un par de veces, ¿no? Y siempre sale malo. Ya. Le mandamos, ¿no? Porque... Que lo bueno y que lo malo, que ya no estoy claro. Si he perdido, si he ganado, que ya no estoy claro. Si es realmente bueno que viva tanta gente apretada en la ciudad, que ya no estoy claro. Si he sido un buen amigo, que ya no estoy claro. Si es malo estar solito, que ya no estoy claro. Si es bueno que te manden, que ya no estoy claro. Si he sido un buen padre, que ya no estoy claro. Si es tan bueno callar y ver que a la Patagonia saquean sin parar. Qué triste se va a poner la tierra cuando sepa que a nuestro río Cisne lo quieren hacer mierda. Que ya no estoy claro. Que ya no estoy claro. Que ya no estoy claro. Que ya no estoy claro. A mi hija le enseñaré que si quiere puede aullar bajo la luna, a que se organice de cabra con su gente y no que autoridades solo Paco el presidente. En nuestras manos está el cuidado de la tierra, de cerros y el agua. Eso sí lo tengo claro. Eso sí lo tengo claro. A mi hija le enseñaré que si quiere puede aullar bajo la luna, a que se organice de cabra con su gente y no que autoridades son los Paco el presidente. En nuestras manos está el cuidado de la tierra, de cerros y el agua. Eso sí lo tengo claro. Eso sí lo tengo claro. Oh. somos pura wea, contaminando, matando animales hasta el exterminio, criando animales de forma bestial, cortando los bosques hasta exterminar todo lo nativo, todo lo esencial para estar vivo. Por eso, mi hermano, cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Recuerden que viene todo el saqueo de los poderosos y del político feo. Vienen por los cerros, vienen por las aguas y hasta por las algas. Cuidemos a la tierra de la salmonera, cuidemos a la tierra de la minera, cuidemos a la tierra de las forestales. ¡Que viva los arrayanes! Cuidemos a la tierra, cuidemos a la tierra, cuidemos a la tierra, cuidemos a la tierra. Muro de cemento quieren instalar para el hermoso río poder represar. Antes de eso prefiero huechar o hasta la cana. Por eso, mi hermano, te quiero contar la forma que tengo para atacar. Formemos pandillas para sabotear al sucio Estado. Por eso, mi hermano, cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Cuidemos a la tierra. Muchas gracias, cabros. Oye, el Choa, el Pato, el Fito y el Shaura. Buena, buena, cabros. La mina contamina, muchas gracias. Muchas gracias, hermano.